FM Río 94.3. 12 horas y 48 minutos de este domingo 12 de junio. Y esta semana la Cámara de Diputados de la Nación aprobó ese proyecto que andaba dando vueltas hace mucho tiempo, que es el de boleta única, que es el mismo que tenemos en nuestra provincia. Un sistema de elecciones que obviamente va a ser mucho más transparente. Estamos en comunicación con la diputada nacional Victoria Tejeda para preguntarle, bueno, nuestra Victoria Tejeda, para preguntarle, bueno, entre otras cosas, del tratamiento de este tema. Victoria, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días. La verdad que bueno, fue una discusión que se venía planteando, que se pidió una acción especial, que logró, fue un logro realmente haber conseguido primero pedir la sesión especial, porque para eso necesitas una mayoría simple. Segundo, que se haya logrado el quórum. Y tercero, haberlo aprobado. Y creo que ese es parte del dato importante. Primero, del logro de boleta única, que es muy importante por lo que vos decías recién. Va a brindar mayor transparencia en el momento de la elección. Pero también de que se logró una mayoría importante y que de ahora en más se tiene que tener en cuenta para los temas que realmente nos interesan y que le interesan a la sociedad, que es, por ejemplo, la ley de alquileres y distintos proyectos que necesitamos abordar y dar respuesta a la sociedad, que es lo que demanda. ¿Vos pensás que por ahí, viste que la política tiene no solamente tiene tiempo, sino que tiene aires, y por ahí tiene aires de cambio? ¿Vos pensás de alguna manera que, no te digo el bloque, pero que hay cierto aire dentro del justicialismo de tratar de encarar otro tipo de temas que le preocupen más a la sociedad que el internismo propio? Mira, yo lo veo raro eso, porque, por ejemplo, la ley de alquileres la están durmiendo ellos. No se está avanzando con el dictamen por definición de ellos. Y varios proyectos más que necesitan ser abordados y que, como no logran un consenso dentro del oficialismo, por eso no quieren ir a sesiones, a determinadas sesiones. Ahora, la semana que viene, vamos a tener, ahí se estaban viendo los temas de la convocatoria, pero son temas superficiales generalmente, porque no, la sesión de boleta única, te digo, fue una sesión especial solicitada por nosotros, sino el tema no se iba a tomar nunca. Y lo mismo se está analizando con la ley de alquileres. Si no, no se va a resolver nunca ese tema y no se va a poder avanzar con dictamen. Y así con varios temas más. Pero que bueno, realmente necesitamos que de una vez por todas se resuelvan. Como contrapartida a la pregunta anterior, ¿ves cada día más unido la cuestión de Juntos por el Cambio, la decisión de avanzar, de tratar los temas? Sí, no solamente Juntos por el Cambio, porque para lograr esa mayoría simple fue necesario contar con votos de otros partidos, de otros sectores, que si bien pensamos distinto en el objetivo final, acordamos. Entonces fue necesario no solamente lo de Juntos por el Cambio, sino de otras miradas que también se suman a una construcción nueva de país. Eso, y eso es no bueno. Es menor, por eso sí, no es menor. Por eso te decía que el dato importante era la media sanción de boleta única, pero también era importante lo que se había logrado. Y tiene que ver con esto, con la construcción, una construcción diferente de no solamente para una mayoría, para una ley, sino para un país, para la construcción de un país. ¿Pensás que va a salir por el Senado? Tengo mis dudas, pero la mayor duda es lo que pueda llegar a ser el presidente. Creo que lo va a vetar. Pero bueno, hay que ver primero si sale del Senado. Recordarle a la gente que un proyecto, no solo de estas características, se aprueba en diputados, después tiene que pasar el filtro de senadores, que, o sea, diputados en este caso es la Cámara de Inicio, y luego de aprobado por senadores y diputados, tiene la opción el presidente de la Nación de vetarla. Entonces, bueno, acá se espera, ya se aprobó en diputados, que es un paso importantísimo, tiene media sanción, lo de la boleta única, pasará por senadores, quién sabe, en una de esas sí, y después el presidente, bueno, la duda está si la veta o no. Entiendo que el gobierno no quiere que salga este proyecto. No, y sobre todo por provincia de Buenos Aires. Claro. Que muchas veces la discusión es si los intendentes del conurbano van pegados a la boleta de Cristina, que esa es la realidad, o no. Pero bueno, es por eso generalmente que no querían saber nada con respecto al proyecto de boleta única. Pero claro, bueno, vamos a esperar que el presidente no sea conservador, que no quiera quedarse en un estatus de esta manera y que avancemos en este proyecto que la verdad es muy importante. Son 16 países en el mundo que no están votando con boleta única, así que imagínate si no es importante transparentar este modelo de sufragio. Sin duda que sí, sin duda que sí. Victoria, más allá de, bueno, la felicitación por esto que nos puso contento a todos, básicamente porque hay otra mirada, básicamente porque se pueden juntar las voluntades independientemente de la representación que tenga cada uno y poder construir para adelante bajando un poquito a veces las banderas y mirando el país. Tal cual, tal cual. Mira, llevándolo a otro tema que también es importante para nuestra ciudad, lo que se pudo construir en el proceso de 10 días, que esto no es menor, Marvel, destacarlo, con respecto me estabas leyendo la pregunta. Y bueno, realmente esto también es un ejemplo de lo que te estaba diciendo, la reestructuración de la deuda con el ENOSA. Fue un proyecto que, bueno, hoy ya es ley, que en 10 días se llevó a cabo. Digo, nosotros tuvimos, te cuento el proceso para que veas de la velocidad que cuando se quiere, se puede, desde el sector político de cuál los partidos. Martes estuvimos reunidos con el intendente, con el ministro Corach, para plantear la situación de la deuda con el ENOSA, que se acordarán que el 28 de marzo, el día del cumpleaños de Corondo, nos llegó de regalo ese decreto de que nos iban a descontar en 48 cuotas la deuda que tiene la cooperativa de agua con la provincia en estos momentos. Sin decirnos cuánto. Exacto. Un regalito de cumpleaños. Sí, sí. Bueno, desde ese día que estamos pidiendo audiencia con el gobernador, con el ministro de gobierno, bueno, no teníamos respuesta. Bueno, martes nos reunimos, hicimos un fuerte planteo de este tema y varios temas más. Nos plantearon que si nosotros avanzamos con el proyecto de ley, tanto de condonación de deuda o en más cuotas, que ellos no tenían problema. Bueno, el senador Diana había presentado un proyecto de condonación de deuda. Sí. También el diputado Lenzi había presentado un proyecto de condonación de deuda. Sí. Y el senador del departamento de Las Colonias había presentado uno, pero con más cuotas, pero Pirola, con un interés de, sí, Pirola, con un más cuotas. Creo que el proyecto de él decía 120 cuotas, pero con un interés de 1,5. La verdad que hoy en día vamos a seguir pagando la misma cuota que ya nos están descontando. Bueno, en un avance que tuvo el senador Felipe Micli, con el que habíamos hablado con Bachi, solicitándolo que se tome este tema urgente, tanto él como el senador Diana avanzaron con un proyecto distinto, que hicieron un dictamen donde se hablaba de 120 cuotas continuas, iguales y sin interés. Entonces la verdad que es distinta la realidad a la que estamos teniendo hoy. Sin eso duda. Salió del Senado el jueves anterior. Eso fue, el martes nos reunimos, el jueves salió la media sanción. Este jueves que pasó salió de diputados el proyecto de ley. Estuvimos reunidos también con el diputado Maximiliano Puyaro, con el que estuvimos hablando, y todo el bloque sobre este proyecto y la importancia que tenía para nuestra ciudad y las otras tres ciudades, porque no era solamente Coronda, también era Carca, Arañafra, Luis Beltrán y San Carlos Centro. Bueno, yo te digo, de Buenos Aires pasé directo a Santa Fe, a la sesión que comenzaba a las 15, y el primer proyecto que se tomó, ya también he estado hablando con el presidente de la Cámara, con Pablo Farías, y bueno, ya está. Ahora ya estamos en contacto también con el gobierno provincial, esperando que se promulgue. Vos sabés que es sorprendente a veces que cuando las cosas se quieren hacer, se hacen. Y es una muestra, obviamente, es una muestra esto que en 10 días salga una cosa como esta. Es sorprendente. A ver, sorprende esto de que haya otras cosas que duerman el sueño de los justos, pero nos pone muy feliz a los corondinos poder pensar de que no vamos a tener ese apriete por parte del gobierno, totalmente infundado, mal comunicado, de mala manera, ¿no? Porque el decreto tenía dos renglones y bueno, no aclararon nada. Es más, no recibieron al intendente. una cosa mal hecha, con un destrato por parte de la provincia para con la municipalidad de Coronda, que bueno, gracias al laburo de ustedes, tuyo, de tu capacidad de reunión, tu capacidad de juntar voluntades en la Cámara de Diputados, y de los senadores y de los diputados, que bueno, cada uno puso lo suyo para que esto suceda. Sí, a ver, no solamente de mi parte, Manuel, lo que quiero destacar primero, que el intendente se puso al hombro este tema y que nos iba pidiendo contacto con uno, vamos a reunirnos con el otro. La capacidad de poder charlar con distintos actores de la política hoy para brindarle una solución a nuestra ciudad, que eso no es menor. Y segundo, que, bueno, como te decía, el diputado Lenzi también colaboró con este tema, y de todos los sectores entendían que teníamos que de una buena vez darle respuesta a estas cuatro ciudades. Y en un momento la diputada Zen, cuando habló del tema, lo planteó muy bien, porque decía, al final, ¿las ciudades le deben a la provincia o la provincia le deben a la ciudad, le debe a las ciudades? Porque digo, también los intendentes se hacen cargo de muchos temas que les corresponde tanto a la provincia como a la nación, temas de salud, temas de educación, temas de seguridad. Digo, ¿qué intendencia o qué presidente comunal no paga una guardia en los ancos, o paga el combustible a la ambulancia, o a los móviles policiales, o le cambia las cubiertas, o está pagando algún docente en alguna institución educativa? Digo, en todas las localidades pasó. Entonces, ese era nuestro enojo también, primero en la manera que se comunicó, manera que nos enteramos, y segundo, ¿por qué ensayar así con nuestra localidad? Pero bueno, ahora vamos a apostar a que ahora el gobernador va a promulgar esta ley, y segundo, también nos va a dar respuesta en varios proyectos que han sido presentados desde el gobierno municipal y que necesitamos que respondan o que terminen de hacer los desembolsos, tanto obras menores, para incluir el tema de la defensa costera, el fondo de financiamiento educativo. Cuando empecé a hacer una listita de todo lo que nos adeudaban, nos miraron. Yo noto como que hay falta de comunicación también, o bien son buenos actores, pero vamos a apostar a que de una buena vez el gobierno municipal va a empezar a mirar las localidades que son gobernadas por otro color político. Yo pienso de que por ahí en una de esas, ¿quién te dice? Estamos arrancando un camino diferente. Tengo mis dudas, ¿no? Pero de cualquier manera quiero pensar, quiero tener la esperanza de que, bueno, basados en el diálogo, esta apertura, que si bien no fue directa, porque el gobernador no lo recibió al intendente, no. Al menos le abrió un pedacito como para que esto suceda. De cualquier manera, igual que con la ley de la boleta única, tiene la posibilidad, en este caso el gobernador, de vetar esto. Sí. Cosa que no creo que suceda. Y espero que no, porque la verdad la propuesta fue saquen la ley ustedes que nosotros la promulgamos. Claro. Ya, si no respaldan lo que nos dijeron, y ya no sé más qué pensar a esta altura, Manuel. Por eso pongo mi cuota de confianza de que por lo menos con esto van a cumplir. Claro, no, aparte tenemos el antecedente de, bueno, un trato bastante desigual por parte, sí, de la provincia para con las municipalidades que no tienen el mismo color, municipalidades y comunas que no tienen el color político del gobierno, me refiriendo al justicialismo y, bueno, puntualmente hechos de el gobernador de la provincia para determinadas localidades que son realmente asombrosos. Sí, a ver, lo vemos cercano a nuestra localidad, pero bueno, yo creo que en algún momento esto se va a revertir. Y que se tiene que revertir, porque no están, siempre lo digo, no lo están castigando a Bachi Ramírez, están castigando a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Pero bueno, vamos a apostar, vamos a pensar en positivo y que van a empezar a cambiar un poquito la manera en que están haciendo, en la manera en que están gobernando, no que están haciendo política, sino en la manera en que están gobernando. Ojalá así sea, Victoria. Te dejo un abrazo grande. Gracias por todo este laburo enorme que estás haciendo. No, por favor, a disposición. Y bueno, un buen domingo para todos los corondinos y las corondinas. Que tengan mi corazoncito cada vez más fuerte por nuestra ciudad. Victoria, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hablamos con la diputada nacional Victoria Tejeda. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.